nacen todas las cosas para ti, para ti, por ti, para ti. Viven todos mis sueños para ti, para ti, por ti. Eres todo en mi vida, eres todo mi ser, eres como la fuente en que apago mi ser. Para ti yo seré como fuego al atardecer, como nieve que haga crecer nuestro amor al amanecer. Y por ti volverán primaveras llenas de amor, primaveras llenas de sol que alumbrarán tu corazón. Para ti lloran mis pensamientos. Para ti duermen todos los vientos, para ti, para ti, por ti. Eres todo en mi vida, eres todo mi ser, eres como la fuente en que apago mi ser. Como fuego al atardecer, como nieve que haga crecer nuestro amor al amanecer. Y por ti volverán primaveras llenas de amor, primaveras llenas de sol que alumbrarán tu corazón. Como nieve que haga crecer nuestro amor al amanecer. Y por ti volverán primaveras llenas de amor, primaveras llenas de sol que alumbrarán tu corazón.